En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En el caso Daniel Solano, organizaciones de Viedma reclamaron al gobierno que sea a cargo del costo de bajar al Sahuel. Referentes de organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales de la zona entregaron en casa de gobierno una nota reclamando que el Ejecutivo Provincial costee los costos que demanda esa prueba solicitada por la familia de Daniel Solano. Señala la nota que es su responsabilidad buscar a un desaparecido y ponerse a disposición de la familia Solano, aportándole todos los medios para lograr dicho esclarecimiento de la desaparición forzada de Daniel Solano. La movida fue organizada y animada desde la semana pasada por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, la Asociación de Expresos Políticos y la Comisión Atahualpa, a la que adhirieron ATE UNTER, mujeres organizadas de la comarca, referentes de organizaciones mapuches, Partido Nuevo Encuentro, Partido Socialista, entre otros. Las organizaciones demandantes esperan que el gobierno se comprometa con la investigación, que podría aportar datos importantes en la causa. Gualberto Solano solicitó una prórroga para bajar al Sahuel. El padre de Daniel Solano solicitó al juez Roberto Gaviña que otorgue una prórroga hasta el 27 de noviembre para bajar al Sahuel en la estancia La Manuela, donde testigos afirman que fue arrojado el cuerpo de Daniel Solano. En la nota presentada el pasado viernes, Gualberto expone que efectúa la solicitud porque aún no se ha conseguido el dinero necesario para pagar a la empresa y porque, por la falta de definición, la empresa Petersen tomó momentáneamente otros compromisos. Los trabajadores de la Patagonia se unen contra el ajuste de Macri. En la sede de los petroleros privados en Comodoro Rivadavia quedó conformado el viernes pasado el movimiento sindical de los trabajadores de la Patagonia, que se definió como un sector interno de la CGT. Proponen la unidad sindical en torno a una sola CGT regional para enfrentar los desafíos que nos plantea la restauración conservadora. El movimiento sindical de la Patagonia rechaza categóricamente las reformas en materia laboral, previsional y tributaria propuestas por el Ejecutivo Nacional. Agregan que se trata de un ajuste permanente sobre los trabajadores, los jubilados y los pobres, a favor de los ricos, los grandes empresarios, los especuladores. Los gremios que forman parte de esta nueva corriente sindical en Chubut, además de los petroleros, son la UOCRA, la UOM, Camioneros, Luz y Fuerza de la Patagonia, UTGRA, Músicos, Casinos, OEM, Seguridad y Panaderos, entre otros sindicatos. Sigue el juicio por allanamiento ilegal en la vivienda del asesinado policía Lucas Muñoz. Se realizó ayer la segunda jornada del juicio considerado causa conexa de la investigación por el asesinato de Lucas Muñoz. Se encuentran imputados y procesados los policías Maximiliano Julián Morales y Luis Daniel Irusta por haber realizado ilegalmente un allanamiento de Lucas Muñoz. Los testigos que declararon ayer complicaron a los dos policías. Paula Raile, quien era la encargada del hostel donde vivía Muñoz, declaró ante el juez que los policías imputados ingresaron de manera prepotente, que no se prestaron, no pidieron autorización alguna, ni mostraron orden de un juez. Al declarar, el comisario inspector Juan Fernández, quien era jefe de la Unidad Regional de Policía de Bariloche al momento del hecho, señaló que se excedieron al revisar la computadora y meterse en la casa. Por su parte, el comisario inspector de la policía de Río Negro, Manuel Poblete, indicó básicamente sobre el allanamiento que si no hay autorización no se puede entrar. Durante la jornada de hoy las partes formularán sus alegatos. Magdalena Odarda se va del ARI y arma un partido provincial. La senadora decidió salirse del ARI por diferencias ideológicas con la conducción nacional, que desde hace años forma parte del espacio Cambiemos e iniciará el camino de una construcción provincial. Según confirmaron voceros de la parlamentaria, ya está encaminado el trámite en la justicia electoral, donde presentaron los avales y esperan la aprobación del nombre, que prefirieron no adelantar. Más adelante deberán ingresar el estatuto, las autoridades y las afiliaciones correspondientes. Tensión por la orden de desalojo a mapuches que tomaron terrenos en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Un grupo de personas que pertenece a una comunidad mapuche ocupó un territorio de parques nacionales ubicados en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 Sur, en la zona de Villa Mascardi, distante a unos 30 kilómetros del centro de Bariloche. La comunidad se instaló en el lugar hace unos dos meses, pero recién el pasado 10 de noviembre hicieron pública esta recuperación territorial. Se trata de 70 personas que reivindican el derecho a la tierra de las que fueron despojadas sus antepasados. Los últimos días han sido tensos porque la justicia ordenó el desalojo y se espera que de un momento a otro la policía intervenga en el lugar. Las noticias nacionales. Máximo Kirchner pidió su sobreseimiento en la causa Otesur. El diputado nacional Máximo Kirchner defendió ayer los negocios de la sociedad familia Otesur con el detenido Lázaro Báez, sostuvo que actuó como mandatario de sus padres y pidió ser sobreseído al presentarse a declaración indagatoria en esa causa penal. Máximo aseguró que se atuvo en modo momento a los límites del mandato conferido, con estricto apego a la ley y con la transparencia que siempre caracterizó a todas las operaciones comerciales realizadas por su familia. En la causa Chicone, Van den Broele podría declarar como testigo arrepentido. Alejandro Van den Broele se presentó en la tarde de ayer en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Jorge Di Lello y pidió acogerse al régimen del arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Chicone calcográfica. Horas después, el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a la solicitud del empresario y declarará como arrepentido. La Iglesia Católica en alerta por la reforma laboral. El flamante titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, afirmó que la deuda social es enorme. Al ser consultado sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno, Ojea sostuvo que para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona y es un ordenador de la vida, por lo que destacó que toda la sociedad es responsable de que se puedan conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales. De esta manera, la cúpula de la Iglesia adelantó la postura que llevará en las próximas semanas a la reunión que mantendrá con el presidente Mauricio Macri. El gobierno nacional planea quitarle 115 mil millones de pesos a la ANSES. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, la modificación impositiva incluye coparticipar a las provincias el 100% del impuesto a las ganancias, lo que dejaría a la ANSES sin el 20% que percibe de dicho impuesto actualmente. Por lo tanto, la reforma fiscal que propone el gobierno va a disminuir en 115 mil millones de pesos las arcas previsionales de la ANSES. Esta medida fue pensada por el equipo económico con la provincia de Buenos Aires y el Fondo del Conurbano en la cabeza para evitar que la Corte Suprema tenga que pronunciarse sobre la validez del reclamo de la gobernadora Vidal. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.